madrugada van los pescadores con sus atarrayas camino a la playa. Van con sus veleros, todos muy contentos, soltando las velas, viajan mar adentro. Y a sus pequeñuelos van a despedirlos y desde la playa agitan pañuelos. Se van nuestros padres, nobles pescadores, buscando el sustento contra mar y viento. Por el horizonte ya todos se alejan, nobles pescadores, que Dios los proteja. Con sus atarrayas camino a la playa, van con sus veleros, todos muy contentos, soltando las velas, viajan mar adentro. Y a sus pequeñuelos van a despedirlos y desde la playa agitan pañuelos. Se van nuestros padres, nobles pescadores, buscando el sustento contra mar y viento. Por el horizonte ya todos se alejan, nobles pescadores, que Dios los proteja.